con gente que está en el lugar. Muy buenos días, ¿me escuchás por ahí, Yelmo? Sí, buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos. ¿Cómo te va? Bueno, a ver, adelantábamos hoy más temprano un poco el contexto desde el comunicado que nos mandaban desde el Movimiento Campesino de Córdoba acerca de esta situación tan irregular sobre las tierras, pero nos gustaría que vos, que estás ahí en la situación, en principio nos marques por qué están hoy reunidos ahí. Bueno, un poco como contábamos ahí en el comunicado de prensa, esto es una situación en donde lo que está en disputa, por decirlo de una forma, es la cuestión legítima y la cuestión legal, ¿no? Su familia vive ahí y produce desde hace más de 30 años. A lo largo de ese año, de esos años, ellos han tenido el reconocimiento, digamos, de todos los vecinos, incluso de otros poseedores de ahí. Cuando algunos que decían ser dueños venden la tierra a este Roberto Andrián, lo hacen de una manera fraudulenta. Pero como esta cuestión que hablamos recién de legítimo o legal, si bien legítimamente son poseedores, en su juicio, la familia Carrizo Heredia no logran poner las pruebas suficientes. En realidad no jugó del todo bien su abogada del momento, ¿no? Como contamos un poquito en el comunicado de prensa, Roberto Andrián inició tres juicios de reivindicación. Hago la aclaración, entre paréntesis, para poder hacer un juicio de reivindicación tenés que tener títulos perfectos. Claro. Los cuales no los tenía Roberto Andrián. Que estén impecables. En uno de los juicios en contra de Edgardo Pico Agüero, quien es uno de los que reconoce a la familia Heredia Carrizo, no logra Andrián demostrar sus títulos. Y por eso pierde, o sea, gana Edgardo Pío Agüero en primera instancia. Con ese mismo argumento, Andrián sí le gana a la familia Heredia Carrizo en el juicio civil. Entonces, la cuestión posesoria es legítima. Legalmente queda firme a favor de Andrián por una situación leguleya, en donde no nos explicamos cómo dentro del mismo tribunal, por más que sea diferente cámara, dentro del mismo tribunal, con el mismo argumento, a Andrián uno le dice sus títulos son falsos y a otro le dice todo está bien. Eso es lo que no tiene explicación por ningún gollete, de que la justicia se manifieste de dos maneras distintas. Porque esto es lo perverso del sistema judicial. Digamos, nadie tiene la obligación de ser abogado. Para eso existe, digamos, el Poder Judicial, ¿no? Claro. Y la gente que maneja esa herramienta. La familia no logra demostrar su posesión en su juicio civil, pero la posesión es indiscutible, totalmente indiscutible. A tal modo que, entre otras cosas, tiene una cesión de derechos de otra persona que estaba en disputa con Agüero, que son los que le venden a Andrián, que también lo habían reconocido a ellos. Ajá. Y con ese reconocimiento es que se presenta al programa del desarrollo del noroeste de Córdoba y el gobierno provincial le hace la casa y el reconocimiento como productores y campesinos de ahí de la zona. Estamos hablando con Yelmo Sánchez del Movimiento Campesino de Córdoba, contándonos de esta situación en la que hoy están reunidos frente a la justicia de Cruz del Eje. Sí, vinimos acá a frente de tribunales, se mostró toda la tripulación campesina, un quesillo, leche de cabra, todo lo que se produce, las cabras, la gente vino a caballo, para mostrar lo que realmente es la legitimidad, más allá de lo legal, ¿no? Contanos Hoy era la audiencia pública, o sea, el juicio, sí, por una situación en donde la familia Heredia Carrizo es acusada de usurpación por volver a su casa, la casa que le construyó el gobierno provincial. Fueron acusados penalmente por eso. Hoy lo que pasó es que se suspendió la audiencia, suspendió el juicio, hasta el 14, próximo 14 de mayo, lunes 14 de mayo. es un cuarto intermedio en donde las partes se van a sentar a pensar por, a raíz de todas estas irregularidades, a ver cuál puede ser la salida para que esta familia pueda seguir produciendo alimentos sanos para cada mesa de cada familia que lo decide. Yelmo, esta postergación hasta el 14 de mayo tiene que ver con la actividad que se realizó hoy. Sí, que ahí hablamos de lo legítimo y lo legal. Claro. Esta cosa generalmente no sucede, salvo que podamos demostrar legítimamente cuál es la producción, cuál es la situación de la familia. Aprovechá para contarnos a nosotros y a los que escuchan acá la Radio Panamericana en Punilla, ¿cómo se compone esta familia de Betina y José Luis Heredia? ¿Cómo es ese paraje rural, Los Hormigueros? Contanos un poco sobre la producción en ese lugar, esa mirada que pueden tener desde el movimiento campesino. El paraje rural, Los Hormigueros, está a 30 kilómetros al norte de Cruz del Eje, por la ruta, hace pegadito a Chañarito, a la localidad de Chañarito. Uh-huh. Familia, está Betina, está José Luis, están sus cinco hijos y también su nieto. Y también había un tío de Betina que enfermo, incluso con un nano contra la natura, el cual ella lo cuidaba, digamos. Uh-huh. Esa familia produce cabras, de lo cual está el cabrito que se vende acá al frigorífico local, y son parte de la cuenca láctea caprina del norte de Colegio, que hay, como contamos ahí, que aportan más o menos 6.000, un poco más de litro de leche de cabra por temporada. Cabe destacar, o sea, esta cuestión, la leche de cabra es un alimento sano muy buscado por su bajo contenido de lactosa, ¿no? Ajá. O sea, podríamos estar perdiendo, sí, la justicia solamente ve lo legal y no ve lo legítimo, podríamos estar perdiendo un gran aporte a la cuenca lechera de cabra de acá del norte de Córdoba. Yelmo, ¿qué podemos esperar para esta nueva fecha, la del 14 de mayo? ¿Cómo siguen estos días en cuanto a la, digamos, al cuidado de la familia y del campo? ¿Está siendo, digamos, hay pasadas de gente a mirar, hay una situación así de precaución en general? ¿Cómo se está viviendo el día a día hasta el 14 ahora? Bueno, más allá de que la verdad la familia la perdió hace mucho, su trabajo lo siguen desarrollando todos los días como desde siempre. Y esa situación, porque ese es su trabajo, producir, como decimos, producir alimentos sanos, digamos. Esa cuestión se viene desarrollando más allá de que se le ha cortado la paz desde hace varios años cuando apareció ese personaje, Andrián, digamos. Yelmo, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y siguiendo esto. Cuenten con nosotros para replicar y para lo que haga falta en esa zona. Y bueno, y te agradecemos muchísimo este contacto en medio de ahí de la movida de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos y todas. Y bueno, gracias por abrir el micrófono. Por favor. Estábamos hablando con Yelmo, a ver, espera que voy a decir bien el nombre completo de Yelmo Sánchez, del Movimiento Campesino, vocero, y está no solo aguantando ahí con los familiares y con las familias campesinas, sino también nos regala unos minutitos para ponernos en contexto y también darnos la noticia de, bueno, de que esta audiencia pactada para hoy, ante la presión, ante la presencia, se posterga para el 14 para revisar un poco toda esta situación en Los Hormigueros, donde se está intentando desalojar a la familia de Betina Carrizo y José Luis Heredia, quienes viven ahí hace 30 años y producen en ese paraje del departamento de Cruz del Eje, donde hoy también ven amenazada su vida por la demanda de este Roberto Andrián, quien trata de demostrar su legitimidad de poseedor de esas tierras cuando los papeles no dicen lo mismo.